ese 7% que ofrecen de aumento, el 4% iría al valor índice y el resto en componentes bonificables pero no remunerativos. Está, que va a ser el gran debate en Asamblea nuevamente, uno me imagina. Sí, y además las cifras fijas, ¿no? Los montos fijos, los 2.500 pesos que ofrecen en julio, más los 4.500 pesos que ofrecen en agosto, digamos, históricamente UNTER ha rechazado las sumas fijas por cómo impactan en nuestro salario. Nosotros tenemos un escalafón docente y distintos rangos en cuanto a la antigüedad en cada uno de los cargos, ¿no? Y al tener una suma fija, uno puede ver las grillas, cómo impacta distinto en un docente que recién se inicia, un docente que tiene 10 años de antigüedad, 20, 30, cómo va decreciendo el porcentaje de aumento. Ahora, uno sabe que es así, sin embargo, el gobierno siempre tira este tipo de propuestas de sumas fijas, ¿no? Es como que parece que uno comprende esto, pero a la vez del otro lado del escritorio no se comprende. Pareciera que no, no se entienden los planteos que estamos haciendo y por qué la negativa a una propuesta que tiene que ver con sumas fijas, ¿no? Porque si bien es cierto que a nivel nacional hoy se está hablando y hay distintos gremios que están pidiendo las sumas fijas, nosotros quedamos a mitad de camino de lo que serían las propuestas salariales, porque no hicimos un arreglo anual, ¿no? Justamente porque desde la organización siempre hemos planteado y seguimos planteando pautas salariales trimestrales con revisión y actualización que nos permitan cada 3 meses volver a sentarnos, como hicimos ahora, revisar lo que se ha avanzado en pauta salarial y actualizarlo en función de esta realidad socioeconómica que vivimos a nivel nacional. Por eso es que no tenemos una pauta nacional, digamos, una pauta anual. Si vos mirás, la mayoría de los sindicatos a nivel nacional han cerrado en un 65%, en un 70%, bueno, algunos lo han superado, y en función de eso hoy están pidiendo una suma fija. Bueno, no es la realidad que tenemos en la provincia de Río Negro. Nosotros necesitamos cerrar la pauta salarial de este trimestre y pensar, de ahí en más se puede pensar como un refuerzo, una suma fija, pero no como parte de la pauta salarial.